Disney Plus, el Mundial. Desde el 14 de junio, mira los partidos de Disney Plus del Mundial de Clubes FIFA 2025. Disfruta de la cobertura más completa y los mejores relatos y comentarios en el plan premium de Disney Plus. La programación de contenido deportivo difiere según el plan. Los eventos en directo y deportivos incluyen publicidad como parte de cada transmisión. Disney Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad.